creer. Vi su indolente, un mujeriego de creer en el amor. Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío. Dejé de sentir, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura. No me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré. Cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, fui cómplice de un acto indecente. La más divina, la literal. Mami, eres tú, ya no me importan las demás. Que tienes tú y esa actitud que enamora. Hasta que llegue.